Lo siento, señor Rose, pero no estoy seguro de que la causa de la muerte de Emily haya sido natural. ¿De verdad creo que esta tragedia ha sido obra del diablo? Francamente, no lo sé. ¿Estas cosas existen o no existen? El acusado, padre Richard, se hizo responsable de la víctima. Y él faltó a esa responsabilidad al convencerla para que abandonara el tratamiento médico a favor de un tratamiento religioso. No me importa mi reputación. Lo único que me interesa es que la historia de Emily Rose se conozca. Eran las 3 en punto de la madrugada. Las 3 de la madrugada es la medianoche demoníaca. Para los demonios es una forma de burlarse de la Santa Trinidad. Es una inversión de las 3 de la tarde, la hora milagrosa. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos al nuevo programa de Rumbo Infinito. Esta noche nuestro compañero Raúl Pastor, nuestro amo del calabozo, como él se suele llamar, no va a poder estar con vosotros, pero me encuentro yo aquí para poder presentar, para poder dar vida a este programa, para que esto no decaiga, no se pierda, y bueno, para pasar un rato entrañable. Perdonarnos la falta de la semana pasada, pero nos fue imposible venir precisamente por eso, por el problema de salud de Raúl. Pero os lo vamos a compensar, ya que esta noche tendremos a Santiago Vázquez con nosotros aquí en directo, hablándonos del demonio o el diablo, bueno, qué será, qué no será, de dónde salió esta figura. Hablaremos de posesiones demoníacas y exorcismos, secretos, algunos casos y todas las preguntas que tengáis, todas, os las resolveremos en directo y se las haremos a él. Después, a continuación, viajaremos en la máquina del tiempo de Javier Montoro, que esta noche nos llevará a la Francia del siglo XVIII para conocer la Revolución Francesa, en lo que él ha titulado Los ecos de la Marsellesa. Por supuesto, habrá algún que otro guillotinado, ¿verdad, Javier? Y para acabar, La reflexión característica de Raúl, que me la ha escrito para que os la pase, para que la podáis oír, aunque sea en otra voz, pero para que el mensaje os llegue. Os recuerdo que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Pero como ya estoy presentando, no voy a poder prestarle toda la atención que os merecéis en Twitter. Así que primero perdonarme y en segundo lugar deciros que por favor todos escribáis con el hashtag #almohadillarumboinfinito, porque es la única página que voy a poder estar viendo. Entonces que os leo ahí a todos e intentaré atender todo lo que pueda. Síguenos en Facebook, Rumbo Infinito Radio, y en Twitter, @rumbo_infinito. Rumbo Infinito con Raúl Pastor. micrófono, pero yo no estoy sola, porque hoy está conmigo Javier Montoro. Javi, buenas noches. Hola, Sara. ¿Qué tal después de esta semana? Pues hombre, hay que acordarse, en primer lugar, de Raúl, ¿no? Que el pobre ese que nos está oyendo, desde aquí le mandamos un abrazo. Está por mucho supuesto. Mejor, pero bueno, tiene que guardar reposo todavía. Vamos a viajar a un momento de la historia clave, muy controvertido, y vamos a conocerlo a fondo. La Revolución Francesa. Decías que sí, iban a haber guillotinados, pues muchos, muchos. Pero la Revolución no solo fue eso, luego lo veremos. Pero yo creo que antes hay un gran invitado. Por supuesto, Santiago Vázquez, con el que vamos a contactar ahora mismo. Bueno, pues buenas noches, Santiago Vázquez. Muy buenas noches, Sara. Buenas noches, ¿qué tal te encuentras? Pues pasando mucho frío aquí en la sierra. Madre mía, pues casi como nosotros. No sé más o menos el frío que estás pasando, pero una idea me hago. Mucho, mucho. Hace mucho frío y las noches realmente son duras y las heladas son fuertes. Así que, pero bueno, dado el tema que vamos a tratar ahora... Me lo digo por lo del infierno y demás, pues, claro. Pues quizás entremos en calor un poco. Pues igual sí que nos sirve, y además seguro que hay muchos oyentes que están ahí en la cama calentitos escuchando el programa, seguro que les hace tener también algunos algo de frío. Vamos a provocar las dos sensaciones, seguro. Seguro que sí, seguro que sí. Es un tema que desde luego no deja indiferente a nadie. Se crea o no se crea, es un tema que parece que toca la fibra sensible de las personas, de los seres humanos, y que toca lo más profundo del ser, ¿eh? ¿Es claro. Cierto? Bueno, pero vamos a empezar, yo creo, definiendo qué es el diablo o qué se puede decir de él, de dónde salió. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que decir es desde qué punto de vista, uh-huh. Porque si hablamos teológicamente... Evidentemente tenemos que creer en la existencia del diablo. Es un dogma de fe dentro de la Iglesia Católica. Dentro del protestantismo, pues exactamente igual. También se cree en la existencia del diablo. Si hablamos, por ejemplo, de otras confesiones cristianas, todas ellas, el cristianismo en general, todas ellas creen en la existencia del diablo. En otras religiones también se cree. En el Islam se cree la existencia del diablo. El diablo, vamos a cogerlo por aquí si te parece bien, teológicamente, sí. Lo que entendemos por tradición. El diablo sería o es el ángel caído. Es ese ángel que se rebeló ante Dios, que dijo aquello de non servian, no serviré. Y junto a él se revelaron, según Apocalipsis, una tercera parte de los ángeles del cielo. Es decir, que es un ser de naturaleza angélica que se rebeló contra Dios. Pero claro, yo sinceramente puedo decir que aquí nos encontramos con una serie de problemas filosóficos meramente racionales que son, en mi opinión, insalvables. No es que yo no crea la existencia del diablo, porque sí que creo que existe en el mundo espiritual una parte, vamos a decir, oscura, pero de ahí a aceptar lo que tradicionalmente se nos ha contado, porque base bíblica, esta es una pregunta interesante también, base bíblica, en el Antiguo Testamento habló, Antiguo Testamento, la base bíblica de la existencia de Satanás es prácticamente inconsistente. Además va variando, porque si salvamos esa serpiente del principio en el paraíso que hace que Eva muerda la manzana y demás, nos encontramos con un Satanás que al principio es fiscal, es acusador ante el tribunal de Dios, y este concepto después va evolucionando. El diablo, ya para terminar, esta creencia entra en el judaísmo, aquí nace, entra en el judaísmo tardío, hacia el siglo IV, V antes de Cristo, aproximadamente. Y el judaísmo que lo trae de Persia, que lo trae del maderismo concretamente, lo hace suyo, y ya en la época en la que aparece Cristo se da como una verdad absoluta, y ahí tenemos los evangelios para saber y para ver que efectivamente se nos habla del demonio, y no solamente del demonio, porque hablamos del demonio y pensamos que el demonio solamente es uno. Es que desde este punto de vista teológico los demonios serían o son miles y miles, son legiones. Claro, que no es un ser rojo con el tridente, sino que es algo que va más allá, es una fuerza negativa que quizá existía, como bien has apuntado, antes de las religiones que conocemos hoy en día. Desde el principio de los tiempos siempre ha existido el bien y el mal. Sí, el diablo, siguiendo esta línea, es un espíritu, es una entidad, es decir, no es algo abstracto. No nos llamemos a engaño. No es una fuerza abstracta. No. Es un ser, es una entidad individual que tiene su propia personalidad y que actúa, como he dicho, no solamente él, sino todos los ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero vuelvo a decir y vuelvo a señalar que aquí nos encontramos con una serie de problemas puramente racionales, filosóficos, que son insalvables, Sara. Claro. Bueno, y ahora que ya hemos definido el diablo, que ya sabemos de dónde viene, qué es, ¿qué es una posesión diabólica, para que todos lo podamos comprender? Pues si hablamos de posesión diabólica, entendemos como tal que un demonio, el que sea, de los miles que hemos citado, de esos que se rebelaron, un demonio entra en el cuerpo de una persona y se posesiona de ella. Uh-huh. Esto es una posesión, sencillamente. De forma que dentro de la posesión existen, los exorcistas hablan en líneas generales, de tres niveles: posesión leve, posesión media y posesión mayor. Es decir, que incluso dentro de la posesión diabólica existen diferentes grados de posesión. La persona puede estar, evidentemente está poseída, estoy hablando desde un punto de vista hipotético, que conste, hipotéticamente, pero dentro de esta hipótesis la persona puede estar poseída, pero estarlo en mayor o menor medida. Explícanos un poco estos grados. Sí, pues por ejemplo, nos encontramos con uno de los casos mejor documentados y más espectaculares dentro de la historia de la demonología, como es el caso de los los niños endemoniados de Ilford, que durante cinco años enteros, estuvieron poseídos, una posesión mayor, está todo perfectamente documentado. Y cuando se realiza el exorcismo a los niños, primero a uno y después al otro, no recordaban absolutamente nada. Madre mía, vaya caso. Es tremendo. Es un caso espectacular de 1865, pero que está perfectamente documentado con testimonios jurados, firmados y demás. Esto ocurrió en Ilford, en Alsacia. Luego nos encontramos con casos de posesión en los que la persona sí es consciente. Por ejemplo, la posesión leve, la persona sí que se da cuenta. Lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando el sacerdote, que no ha de ser un sacerdote cualquiera, tiene que ser un sacerdote exorcista, impone las manos sobre esa persona y se produce el trance diabólico, en este caso la persona, cuando vuelve en sí, no recuerda absolutamente nada. No recuerda. Ese sería otro estado, otra forma de posesión que sería menos agresiva para la persona. Efectivamente, porque puedo hacer incluso, yo hablaba hace no mucho tiempo con una persona que me decía y me planteaba la duda de si una persona que esté poseída puede comulgar. Y mi opinión... ¿Esa pregunta? Y sí, y mi opinión no es gratuita, quiero decir, que no es una opinión porque sí. Me baso en casos que han sucedido y que conozco, que conocemos. Una persona que padezca realmente una posesión leve, puede perfectamente comulgar. Puede perfectamente entrar en una iglesia. Si bien en la mayor parte de los casos se darán síntomas, hay una sintomatología dentro de la persona, por ejemplo, de fobia religiosa, pero perfectamente, incluso puede rezar un rosario. Es que esto ocurre. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Annalise Michel, para los oyentes que no conozcan el tema, la famosa película del exorcismo de Emily Rose. Pues esta chica, bueno, es un caso, este es más reciente, es un caso tremendo, también tremendo, tremendo. Esta chica que finalmente murió, bueno, pues esta chica era profundamente religiosa y sin embargo estaba poseída. Estamos siempre dentro de las hipótesis, pero claro, cuando lo primero que hay que hacer, esto es importante decirlo, Sara. Dime. Cuando una persona tiene la sospecha, o los familiares, los seres queridos que viven con esa persona, tienen la sospecha de que esa persona puede estar poseída, lo primero que hay que hacer, lo primero, es descartar todas las causas. Claro, antes de decir nada, claro. Ver que... Claro. Yo traigo aquí unas palabras ahora del padre Fortea, conocido por todos, que viene a decir que nada pertenece al demonio mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, que la posesión existe. Yo creo, como estudioso de lo paranormal, yo creo que sí, sinceramente. Ahora bien, esa proliferación, por ejemplo, en la Edad Media, de casos en los que todo el mundo estaba poseído, incluso por reírse. La risa, sabemos que en determinada etapa de la Edad Media se consideraba como un síntoma de posesión, incluso. Pues, evidentemente, no es así. Hay que descartar causas neurológicas, psicológicas, psiquiátricas, es decir, hay que hacer un estudio médico de la persona. Y una vez que los médicos han descartado todas las causas posibles, es cuando entra en escena el exorcista. Pero claro, es que la posesión diabólica, va acompañada de una fenomenología. Esto es importante señalarlo. Vamos a para un poco no asustar a nuestros oyentes. Cuando una persona cree que puede estar poseída, como bien tú decías, hay que acudir a un centro médico a que se le haga un examen, ya que a lo largo de los años, yo tengo esta opinión personal, no sé si la compartes, Santiago, sí. Creo que a veces se ha podido confundir en algún caso, sobre todo pues lo que tú decías en la Edad Media, cuando no había quizá demasiados medios para investigar ciertas enfermedades o no se conocían, sí, confusiones sí. entre determinadas enfermedades con determinados síntomas con posesiones. Sí, sí. Y además, bueno, yo conozco varios casos, conozco un caso terrible, no voy a dar datos para que, en fin, la familia no pueda ser identificada, pero donde en una comunidad cristiana, no hablo de secta, hablo dentro del cristianismo, pues una mujer ya de determinada edad, tremendamente religiosa, profundamente devota, pues empieza a manifestar unos síntomas de fobia religiosa, de aversión a lo sagrado, y la comunidad, después de orar sobre ella, pone en posición de manos, una y otra vez, le dice que está poseída. Uh-huh. Entonces aquella mujer entra en un estado de obsesión, que acabó tremendamente mal. Se suicidó, se tiró por una ventana. Madre mía. Es decir, hay que tener mucho cuidado, por favor. Claro. Oye, ¿cuál es tu punto de vista acerca de que los médicos relacionen la epilepsia, esta enfermedad, con la posesión demoníaca? Bueno, pues que es una opinión que yo respeto completamente, pero cualquier persona que desafortunadamente no son muchas que conozcan la fenomenología preternatural maligna o diabólica, se distingue perfectamente. Es decir, una persona que presenta un episodio de epilepsia tiene una o presenta una sintomatología que no se da en un poseso, sencillamente. Claro, podríamos definir o hacer una especie de diferenciación entre aquellos síntomas sí. que serían específicamente de una persona que esté poseída por un demonio o un diablo. Bueno, vamos a ver. La pregunta es muy interesante porque esto se ha dicho y, en fin, se ha repetido muchas veces. Claro. Lo que caracteriza la epilepsia principalmente son las convulsiones. Las convulsiones, la persona lógicamente pierde el contacto con la realidad. Se dan las convulsiones, incluso pues la famosa espuma por la boca y demás. Pero es que en el caso de la posesión, una persona que realmente, estando ya dentro de este ámbito, descartando todas esas causas médicas o causas naturales que o lógicas o racionales que hemos dicho, la persona no es que de repente esté en su casa, en el salón, por ejemplo, y empiece, se caiga al suelo y empiece a echar espuma por la boca. Es decir, son dos cosas totalmente diferentes que, vuelvo a decir, es el desconocimiento lo que lleva a confundir una cosa con la otra. Es decir, el poseso, por ejemplo, pues va a manifestar el primer signo, al menos en mi opinión, y creo que en fin, que he estudiado el tema nunca suficiente, pero el primer signo es la aversión a lo sagrado. Esto es muy importante, la fobia religiosa. Es decir, la persona, dentro de esa escala, dentro de la posesión de leve, media y mayor, podrá presentar una fobia religiosa hacia todo lo religioso, imágenes sagradas, estampas bendecidas, crucifijos, rosarios, iglesia, entrar en una iglesia, por ejemplo. Bien, la persona podrá manifestarlo de una forma mayor o menor, pero es un signo inequívoco de que hay algo dentro de la persona. Claro. De que hay algo que no es la típica enfermedad, que puede llegar a ser algo más. Claro, efectivamente. Es decir, la epilepsia, yo no soy médico, pero el epiléptico sufre un episodio de epilepsia y no presenta, por ejemplo, aversión a lo sagrado. Tampoco presenta, por ejemplo, el fenómeno de la xenoglosia, que se da en algunos casos, no en todos, pero que se da dentro de algunos casos de la posesión diabólica, el hablar en lenguas desconocidas. Hay un caso tremendo que yo conocí, pues hará un año y pico, del padre Salvador Hernández, de la diócesis de Cartagena, de un niño, si no recuerdo mal, de un niño de 11 años, que le contestaba en latín. Esto es tremendo. Es tremendo. Es decir, que hay una serie de fenomenología en torno al supuesto poseso que diferencia muy bien lo que es una enfermedad de lo que es una posesión. Y dentro de esa, dentro de lo que es la posesión, la aversión a lo sagrado es la primera alarma que salta. Uno de los primeros síntomas que te puede llegar. Exactamente, exactamente. ¿Y hay alguna otra cosa? Pues, por ejemplo, y esto se da, y además es curioso. Es curioso porque se da tanto en místicos como en personas que están poseídas. No en todas, pero sí en muchas. El conocimiento de cosas ocultas, como indica el ritual romano de 1614. Es decir, el poseso conoce, tiene clarividencia. Hablando específicamente dentro de la parapsicología, el poseso tiene clarividencia. Cosa que, por ejemplo, hemos citado la epilepsia. Un epiléptico, dentro de una de un episodio, pues no presenta clarividencia. Se puede dar también, recuerdo ahora mismo el primer exorcismo que hizo el padre Gabriel Amor de la diócesis de Roma en 1986, cuando se encuentra junto al padre Cándido Mantini un campesino romano, un hombre que supuestamente estaba poseído, y él lo cuenta en su libro. Habla un exorcista. Pues bien, aquel hombre levitó, y lo cuenta perfectamente el padre Gabriel Amor, que para mí tiene toda la credibilidad del mundo. Es un hombre ya muy mayor y que lleva pues muchísimos años en este ministerio de exorcizar. Pues aquel campesino romano en Italia levitó en la sesión de exorcismo. Es decir, que también se puede dar la levitación, se puede dar. Y Santiago, sí. ¿En algún caso se puede relacionar o se ha relacionado el tema de las posesiones con la Ouija? Esto, si me permite la expresión, Sara, coloquial, es el pan nuestro de cada día. Sí, sí. Totalmente, hay que tener muchísimo cuidado, y por favor, yo me dirijo a los oyentes más jóvenes que estén escuchándonos, sobre todo, me dirijo a todos, como no, pero sobre todo a los más jóvenes, por favor, no me cansaré, y no nos cansamos los que estudiamos este asunto, por favor, muchísimo cuidado con la Ouija. Yo diría que no debería haber Ouijas en una casa, ni una sola Ouija en una casa, ni por supuesto hacerla, porque se puede hacer de otras formas, con los papelitos y demás. Es una puerta que abrimos, es una puerta que se abre y no sabes lo que te vas a encontrar, y muchas veces. Efectivamente, y no sabemos lo que va a entrar por esa puerta. es peligrosísimo, y de hecho los exorcistas, que en España los hay, pues no solamente en España, en el mundo en general, pero una de las primeras preguntas que cuando acude la persona que cree o sospecha que pueda haber algo maligno, la pregunta es, ¿ha hecho usted, son dos preguntas, ¿ha practicado usted algún ritual de magia, de invocación? Y por otra parte, ¿ha practicado usted el espiritismo, la Ouija? Pues en muchísimos casos, lo voy a decir, entonces hay personas que me dicen, pues he hecho la Ouija 500 veces y no me ha pasado nada. Pues qué suerte has tenido. Pero es mejor nunca sí. meterte en estos temas si no sabes, y más si eres una persona susceptible. Evidentemente. Es que el mundo de lo paranormal es un mundo muy serio. Es un mundo muy serio, y que hay que reservarlo para las personas que se dedican profesionalmente al asunto. Claro. Es decir, no todos los psiquismos están preparados para adentrarse en el mundo de lo paranormal. Por tanto, esto de la Ouija que estaba comentando, y termino apostillando esto, hay pero muchos casos en los que la persona, según nos dicen los exorcistas, han quedado poseídas a raíz de haber practicado una sesión de Ouija. Claro. Si no es posesión, se dan una serie de fenómenos que se denomina circundatio, es decir, que la persona se ve asediada por una causa maligna que provoca fenómenos en torno a ella y que no la deja en paz. Es que esto ocurre. Entonces, por favor, no hagan ustedes la Ouija, por favor. Es un asunto muy serio, y como decíamos hace un momento, abrimos una puerta de par en par, además. Claro, y no sabes lo que puede haber. No sabemos lo que va a entrar. Es como dejar de madrugada la puerta de nuestra casa abierta. No sabemos si va a entrar pues el vigilante de la organización y la va a cerrar por nuestra propia seguridad, o va a entrar un ladrón. Claro, pues claro el mensaje que le hemos mandado a toda la audiencia. Yo quería preguntarte ahora, Santiago, si se sabe la razón por la que una persona puede llegar a estar poseída. ¿Por qué unas sí y otras no? ¿Hay alguna razón, alguna característica en esas personas, algo? Menudo tema. Ya, esto solamente esta pregunta nos daría para una entrevista entera. Claro, es decir, un tema muy muy amplio. Sí, sí, porque entra de por medio la teología, entra de por medio también la filosofía del fenómeno, es muy amplio, pero dentro de este ámbito teológico sí podemos decir que Dios puede permitir la posesión diabólica, a veces en casos, como he dicho y he mencionado, el caso de los niños de Ilfurt, en Alsacia, que no habían practicado la Ouija, que no habían practicado la magia, que no habían hecho absolutamente nada, y sin embargo quedaron tremendamente poseídos. Es un caso, como he dicho, digno de dedicarle un día un tiempo, ¿no?, en el programa, de verdad. Bien, ¿Qué ocurre ahí? Es decir, ¿por qué una persona puede quedar poseída? ¿Hay alguna predisposición de tipo orgánico? Yo personalmente pienso que no hay ninguna predisposición. Es un asunto puramente espiritual. Dios puede permitir, resumiendo muchísimo, no se varía mucho tiempo, puede permitir que esa persona quede poseída para la santificación de la persona, para su conversión, porque después de quedar liberada se da cuenta efectivamente de que existe un mundo espiritual, y dentro de ese mundo espiritual existe una parte que podríamos decir coloquialmente de luz y una parte de oscuridad. En este caso de la posesión es de oscuridad. La familia, los seres queridos que están presenciando toda esa fenomenología, se han dado muchísimas veces casos, pero hay muchísimos de auténticas conversiones. No digo al catolicismo o al protestantismo, no, sencillamente una creencia o una apertura hacia la trascendencia, es decir, creer que hay algo más después de la muerte, que existe el alma, que existe el espíritu, que existe Dios, el ser supremo, o como cada uno le quiera llamar. Principalmente es esto, es decir, Dios lo puede permitir. Dios lo puede permitir. Es la opinión de los exorcistas y también es mi opinión personal. Una cosa que te quería yo leer, Santiago, es una noticia que hemos encontrado, que según la publicación católica Religión en Libertad, la archidiócesis de Madrid, encabezada por el cardenal Antonio María Rouco Varela, ha nombrado 8 exorcistas ante la avalancha de casos de influencia demoníaca. Sí. Es una decisión que no tenía precedente en España y que, bueno, pues está siguiendo un estudio de esta decisión. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Nos puedes contar un poco cuántos exorcistas hay en España? ¿Qué hay que hacer para ser exorcista? Un poco todo ese mundo. Cuéntanoslo. Sí, pues me parece una decisión magnífica, porque en Italia, ahora mismo no recuerdo exactamente la ciudad, me parece que es Milán, leía hace no demasiados meses que hay un teléfono de atención. Es decir, está ahora mismo, actualmente, aquí cito un libro del compañero José María Zavala, gran periodista, valiente donde los haya, yo lo admiro mucho, Así se vence al demonio, es un libro magnífico, cuidado, para mentes preparadas, porque lo que se cuenta ahí es muy serio. Vamos, que yo no lo podría leer. No lo sé, Sara, no lo sé. Pero desde luego es un libro apasionante. Quiero decir que no es un libro para que un chaval de 15 años lo coja. En fin, es mi opinión, cada uno que haga lo que quiera. Y susceptible tampoco, ¿no? Que no lo cojan. Yo pienso que las personas que sean excesivamente sugestionables, hipersensibles, como he dicho antes, deben mantenerse al margen de todo este mundo de lo paranormal. Si bien escuchan algún programa o ven algún documental, pero, claro... Pero con la luz encendida y a las 3 de la tarde, ¿cómo hago yo? Porque si no... Claro, coger por ejemplo, este libro de este querido compañero y leer todo lo que cuenta en ese libro, es un trabajo de investigación magnífico, con casos reales, casos actuales. De ahora, es decir, de hace un año, dos años, se publicó Libros Libres, te das cuenta de la cantidad, y va increciendo, es decir, cada vez hay más demanda, por decirlo así, de personas que acuden al párroco de su iglesia diciéndole que les pasa esto o aquello. Y claro, un sacerdote que no esté preparado, pues a veces, no sabe lo que hacer. Claro, es el mismo caso de una persona que cuando no sabe utilizar la Ouija, se pone a utilizarla. Sería el caso prácticamente casi el contrario, pero algo parecido. Pues algo, pues se podría establecer el paralelismo, efectivamente. A mí me has preguntado por la decisión de Rouco Varela, del nombramiento de estos exorcistas. El exorcista tiene que estar, lógicamente tiene que ser sacerdote, tiene que estar preparado, estos sacerdotes, lógicamente, estos y los exorcistas, hablo en general, están preparados y saben muy bien. Yo he presenciado no hace mucho tiempo, te lo puedo contar ahora mismo, me impactó mucho. No fue un exorcismo, pero sí fue una sesión de liberación por parte de un exorcista que quería mantener su nombre en el anonimato, pero era una chica relativamente joven, que a raíz de esa oración de liberación, ¿eso qué quiere decir? Porque habrá oyentes que digan, bueno, ¿y qué es esto de la oración de liberación? Pues es que si la persona tiene o padece alguna influencia diabólica cercana, es decir, si le está circundando alguna causa preternatural maligna, algún demonio, pues lo que hace esta oración de liberación es principalmente ahuyentar esa presencia o esas presencias, porque a veces son varias, de esa persona. A mí aquello me impactó, y me impactó también la preparación del sacerdote, un sacerdote relativamente joven, pero que hablaba el latín, como estamos hablando perfectamente tú y yo ahora mismo, en castellano cervantino, que digo yo, y realmente es impactante acudir o asistir a una oración, ya solamente a una oración de liberación. Imaginemos lo que es un exorcismo real. Es decir, es impactante. Y hay algo, indudablemente hay algo, yo te puedo asegurar, no fue hace tampoco demasiado tiempo, que en esa persona había una serie de manifestaciones que revelaban que ni era psicológico, ni era autosugestión, sino que verdaderamente había algo que estaba perturbando a esta chica. Muestra de ello es que a raíz, sea sugestión o no, porque aquí podríamos abrir un debate también, pero a raíz de aquella sesión, absolutamente cambió por completo la vida de esta chica, si bien poco a poco, pero todas esa serie de fenómenos, de pesadillas, de visiones de sombras en torno a su cama, en fin, cosas muy desagradables, todo eso desapareció. Y desapareció gracias a la oración de liberación de este sacerdote exorcista. Hablando del tema de las oraciones para exorcizar en latín, ¿por qué son más efectivas en este idioma? Es una muy buena pregunta, y que se ha planteado muchas veces. ¿Por qué el latín? El latín, claro, aquí podríamos entrar en por una parte en teología, y por otra parte en algo que es totalmente contrapuesto, como es el esoterismo, que es el egregor. El egregor que tiene la impregnación, por decirlo así, la fuerza que tiene el latín a través de los siglos, utilizado por la Iglesia, tiene un poder muy fuerte ante lo maligno. Yo te vuelvo a decir que en esta sesión que presencié, donde el sacerdote hablaba en un latín fluido, muy fluido, y además en tono imperativo, mandando al demonio o a los demonios, porque yo algo entendía, yo soy de letras puras, di latín y griego, algo entendía, se notaba, es que se percibía ese egregor, esa fuerza del latín. ¿Por qué? Pues sinceramente, yo creo que, por lo menos que yo sepa, nadie conoce la respuesta. El latín, bien, es paradójico, ¿no? Porque ¿quién crucificó a Cristo? Bueno, fue instigado por el Sanedrín judío, pero fueron los romanos. Claro. Es paradójico, ¿no? Sí, un poquito. Claro, y sin embargo sabemos que el latín tiene una fuerza ante lo maligno que realmente es evidente, y que no es lo mismo, y esta es también mi opinión, no es lo mismo que comparten exorcistas, no es lo mismo rezar, por ejemplo, un Padre Nuestro en castellano que rezarlo en latín. No tiene la misma fuerza. ¿El por qué? No lo sabemos, Sara. Pues mira, esta pregunta nos la hacían nuestros amigos de Sanboy Paranormal a través del Twitter. Sí. Y nuestro amigo Manuel Ortega nos preguntaba que si un asesino es un poseído por el maligno. Caray, qué pregunta. Ya, ¿eh? Es que son interesantísimas las preguntas. Es un tema apasionante, pero siempre que uno esté preparado. ¿Un asesino puede estar poseído? Es la pregunta. ¿Puede estar poseído por un demonio? Pues como poder, es decir, como posibilidad, puede estar, si no poseído, yo diría que influido. Sí, más bien sería esa palabra, ¿no? Más influido. Claro. Es decir, Fortea lo menciona en su libro, en Suma Demoniaca, en Demoniacum, también son dos libros magníficos. Es decir, personas que son capaces de llegar a cometer las mayores atrocidades y barbaridades, asesinos en serie, etcétera. Claro, aquí entramos de nuevo en la esfera de los de la psiquiatría. Entramos en la en los psicópatas, en las personas que tienen pues algún determinado trastorno que les pueda llevar. Yo no soy psiquiatra, pero esto sí lo sé, que les pueda llevar o no a comportarse de esa forma. No lo sé. Lo que sí es cierto es que hay casos que es mejor que no entremos a desgranar porque son muy desagradables, en los que son crímenes brutales, donde hay además ensañamiento con la víctima o con las víctimas. ¿Puede haber algo de diabólico detrás de todo esto? Es la pregunta. Pues mi opinión personal es que como posibilidad no se puede descartar. Es decir, no todo... ¿El sujeto puede estar enfermo? Pues mire usted, como poder puede estarlo. Eso tiene que ser un psiquiatra el que lo diga, no yo. Pero vuelvo a decir que es que hay casos puntuales que uno se plantea en su foro interno y dice, verdaderamente aquí hay algo que es maligno, que es diabólico en definitiva. Sí, que no es una posesión, pero sí que algo de influencia o algo de relación puede llegar a tener. Influencias muchísimas. Antes me preguntabas por la decisión de Rocco Varela y por la formación de exorcistas y todo esto. Sinceramente, yo creo que es muy necesario. Es que vivimos un poco de espaldas a la realidad. Es verdad, Sara. Mm. Vivimos de espaldas a la realidad porque nos fijamos en los medios de comunicación, en noticias de deportivas, políticas, pero sin embargo se ignora. Y vuelvo a citar el libro de José María Zavala, se ignora la cantidad de personas que acuden a su párroco, a un sacerdote, diciendo que están siendo molestadas, por decirlo así coloquialmente, molestadas por una causa que precisamente no es benéfica. Es que son muchos los casos que se están dando actualmente. ¿Por qué en Italia, he citado antes? ¿Por qué, por otra parte, ahora en Madrid? ¿Por qué se nombran a estos exorcistas, se les prepara? ¿Por qué? Pues sencillamente, porque hay muchas personas que necesitan ayuda espiritual. Yo estoy de acuerdo contigo, Santiago. Muchas veces se da demasiada importancia a determinadas noticias que no tienen tanta, y hay muchas otras cosas que se quedan en el tintero y que deberíamos saber y que deberíamos de estar más al corriente. Claro, efectivamente. Y esto pasa desapercibido. Y sin embargo, menos mal que los medios de comunicación se han hecho eco de esta decisión de Rocco Varela, que vuelvo a decir que yo aplaudo y que me parece magnífica. Y yo creo que, citabas 8, yo creo sí. que en un futuro deberían ser aún más, y yo creo que se hará, porque no nos engañemos. Yo te puedo decir, y puedo decir a la audiencia, llevo ya en esto unos cuantos años, para bien y para mal. Para bien, pues porque, bueno, pues es experiencia, y para mal, pues porque uno se va haciendo cada vez mayor. Pero yo sí te puedo decir ahora con la mayor seriedad del mundo que lo maligno existe. Lo maligno existe. Yo he presenciado fenómenos, y ahora no hablo de exorcismos ni de oraciones de liberación, fenómenos de efectos físicos. He presenciado fenómenos que revelan, que me han revelado clarísimamente que existen causaciones paranormales de origen preternatural maligno. Vaya reflexión y vaya frase nos has dejado para terminar. Lo maligno existe. Sí, Sara. Lo maligno existe. ¿Son demonios? ¿Son formas de pensamiento? ¿Qué son? Ese sería tema para otra entrevista. Pero desde luego te puedo asegurar, y es una opinión, pero ojo, es una opinión basada en mi propia experiencia de investigación. Yo me he encontrado con circunstancias en mi vida, a veces sin buscarlo, otras veces sí, investigando, donde la conclusión a la que he llegado es que ahí existe una causa detrás de esa fenomenología que es maligna, sencillamente. Me parece una frase y una reflexión perfecta para terminar la entrevista y para decirte que tenemos a un montón de oyentes en las redes sociales pendientes de esta entrevista, que incluso se nos está hasta colapsando el servidor, porque aquí tenemos una capacidad muy pequeña. Hay gente que no es capaz de contactar con la emisora, que no es capaz de conectarse. Sí. Así que lo sepas, que no somos trending topic como otros programas en los que colaboras, pero que ahí estamos con nuestra audiencia, que te está escuchando y te está escribiendo un montón de preguntas y de comentarios que obviamente no podemos leer, pero todos, pero ahí están. Pero te das cuenta, Sara, te das cuenta perfectamente, igual que yo, de lo que decíamos al principio, que es un tema el que hemos tocado esta noche, es un tema que toca en lo más profundo del ser. En los miedos de cada persona. Todo el mundo, aunque sea religioso o no lo sea, todo el mundo ha visto alguna vez, ha sentido algo. Claro, es que realmente yo creo que es algo innato en el ser humano. Es decir, yo sí creo totalmente, y termino porque sé que el tiempo en la radio es oro. Yo sí que creo que existe un alma en el ser humano. Unos creen, otros no creen. No hablo de religión, hablo de trascendencia, de metafísica. En el alma, unos sí y otros no. Pero en el fondo, aun los más escépticos en su foro interno se plantean, cuando escuchan todo lo que, por ejemplo, esta noche he contado, hemos estado hablando, que he estado muy a gusto, y te agradezco muchísimo tu invitación, y un abrazo para Raúl. Pues realmente te das cuenta, y a través de las redes sociales, como me dices, que surgen mil preguntas. ¿Qué digo mil? Un millones. Millón. Y casos, y a todo el mundo, o a casi todo el mundo le ha pasado algo, como tú decías. Y podríamos estar aquí, de verdad, Sara, podríamos estar aquí toda la madrugada, que para mí sería un placer, podríamos estar dando paso a preguntas de oyentes, a experiencias de oyentes, y comentando cosas acerca de demonología, de posesión, de exorcismos, y no se acabaría realmente. Claro, pues ya sabes lo que te toca, volver otro día, tú muy finito. Encantado, ya sabes que os aprecio mucho, y yo encantado de estar aquí con vosotros, y bueno, esta noche con el privilegio de haber sido entrevistado por ti. Ay, muchas gracias, Santiago. Me voy a poner roja. Es la verdad. Muchas gracias. Pues nada, te damos las gracias a ti también por haber estado en nuestro programa, en este pequeño programa, en este pequeño rinconcito de la radio, con nuestros oyentes, con Javier, y bueno, también le mandamos un saludo a Raúl desde aquí. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Pues un abrazo para todos los oyentes. Gracias por su atención. Y a vosotros, pues muchísimas gracias por vuestra invitación. Y aquí me tenéis para hablar de este o de otros muchos temas que plantea lo misterioso y lo paranormal. Pues muchísimas gracias, Santiago. Gracias. Muy buenas noches, Sara. Buenas noches. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues Javi, qué interesante entrevista con Santiago Vázquez. Sobre todo es una persona majísima. Es encantador. Yo no entiendo mucho de estos temas, es una pena que Raúl no esté aquí, pero seguro que los oyentes, bueno, estarán comentando muchísimas cosas. Por supuesto, los oyentes están encantados con Santiago Vázquez, con todo lo que nos ha dicho. Perdonadme por todas las miles de preguntas que habéis hecho y que no he podido formular. Decía Chufacabras, quiero una edición de Rumbo Infinito que dure toda la madrugada con Santiago Vázquez. Otro día que haya dormido más, que esta semana lo he tenido un poco chungo. Luego Enrique de Vidente me decía que yo puedo tuitear y hacer como que escucho a Santiago Vázquez a la vez, que soy una crack. No, le escucho a él, estoy leyendo tus comentarios, te respondo y vamos, intento hacer todo lo que puedo a la vez. Muchas gracias a todos los que nos comparáis con grandes programas, los que decís que ha sido un gran descubrimiento el programa de esta noche. Y tenía un encargo por aquí. Tenemos que darle una bendición infinita. Inauguramos la sección de dar bendiciones infinitas a Dani, que es su cumpleaños. Así que te mandamos una bendición infinita y bueno, pues que tengas un feliz cumpleaños.